Está bien buena, pero por dentro es pura maldad. Sube ese boom boom, mami, a mí, pero un Bruno, vamos a bailar. Y cuando llego al club, la llevo pa' lo oscuro y me la como poca luz. Le bailo pegadito y ella se pone en pus. De día es una santa, bebé, pero poca luz. Tú te pones bien santa, hermano, no hay nadie como tú. Ya no me importa que digan los feca. Tú estás todo el día cortando etiqueta. Con eficiente tenemos la receta. Tengo una resaca que no se me quita, que no se me pasa. Me llama tu chica, me explotan los guasos. Me pide que vaya, me espera de Maya. Yo se desmaya cuando me solo vacilar, ella me lo mueve. Llega el VIP y todo le llueve. Una guacha mala, sea lo que quiera. Pega dos llamadas y todo lo tiene. Tengo candy como mago, de su novio la distraigo. Le di champagne de caro, cuatro pesos sin descaro. En mi cora me disparo, esta vida me disparo. En otro party, no tu caro, ya lo sabe, ya no paro. Está bien buena, pero por dentro pura madre. Cuando llego al club, la llevo pa' lo oscuro y me la como poca luz. Le bailo pegadito y ella se pone en pus. De día es una santa, bebé, pero poca luz. Tú te pones bien santa, hermano, hay nadie como tú. Esa mujer es una diabla, me hace caer en la tentación cuando me habla. Ya, ya, quiero verte mover las nalgas, es una atrevida al parís. Y el DJ es mi socio. Le tiro la cena y me pone un perreo bien sucio. Y yo con la shorty en negocio. Le hablo al oído al andulzo. Le bailo pegado en lo oscuro. Contra el muro, mami, ese culo está bien duro, te lo juro. Y yo me aventuro a comértelo. Cuando llego al club, la llevo pa' lo oscuro y me la como poca luz. Le bailo pegadito y ella se pone en pus. De día es una santa, bebé, pero poca luz. Tú te pones bien santa, hermano, no hay nadie como tú. Mira, pero con los changos, fumando son mangos. Adentro del party con tu gata vacilando. Ya está el pingo, ya ha sido domingo. Y de gira sigo, ahora estoy perdido. Oh, mandale. Y si pones poca luz, cuando ella llega al club, club, club, club, club, nos paramos en el club, club, club, club, club. Sabes que tengo el plus, plus, plus, plus, plus. Y si pones poca luz, luz, luz, luz, luz. Cuando ella llega al club, club, club, club, club, nos paramos en el club.